vez volvamos a observar esa bella tez, esos labios carnosos, encantes de una timidez. Ok, volvamos a mirar este cielo azul, cantemos al azar esas líneas que escribimos cuando todo el tiempo era tan real. Esas líneas que coreamos una vez y te obsesionó, tan insultas y sueces palabras que te propinó.